200 kilómetros más arriba para poder verte más. Quiero creer que un día voy a estar siempre contigo y no esperar ni un domingo más. Pensar que si lo deseo.